Mire, nos acaban de informar las autoridades correspondientes de salud, como nuestro secretario municipal de salud y nuestro endocrinólogo del hospital Alfonso Gumucio, el doctor Velázquez, que es probable que todavía, después de 2 años, digamos, porque el estudio se hizo en el año 2016 y nos arrojó una incidencia de 14.5% de pacientes con diabetes en Montero. Ahora nos están informando que 2 años después puede que se mantenga el mismo porcentaje, pero el estudio para ver si subió o disminuyó recién se estará haciendo en el año 2019, que es el año que viene. Ahora, nosotros estamos esperando que esto haya bajado, porque como usted sabe, Montero está haciendo bastantes actividades desde diferentes sectores para poder bajar la incidencia de esta enfermedad y de otras que están relacionadas a la mala alimentación a través de la promoción de la alimentación saludable y la actividad física, ¿no? Ha sido una campaña bien agresiva que se ha realizado durante 2 años. Exactamente. Mire, este trabajo, usted recuerda que en el año 2016 se elaboró el Plan Municipal de Salud. El Plan Municipal de Salud nos reveló esta situación muy preocupante, sobre todo con el tema de enfermedades crónicas no transmisibles. Estamos hablando de la hipertensión arterial, estamos hablando de la diabetes, estamos hablando de enfermedades al corazón, del cáncer que está aumentando cada día, de osteoporosis, de enfermedades articulares, artritis, artrosis, enfermedades que están ligadas con la mala alimentación. Entonces, a partir del 2017 también sabemos de que nuestras unidades educativas en sus proyectos sociocomunitarios productivos optaron por promover la alimentación saludable, pero qué interesante en Montero, ¿no? Como una medida de prevención de estas enfermedades justamente. 2017 ha habido un arduo trabajo, alianzas estratégicas entre los sectores salud y educación, movilización de la ciudadanía a través de sus autoridades locales de salud, dirigentes de barrios, instituciones, organizaciones, alcaldía, subalcaldía, para poder unir esos esfuerzos y promover la alimentación saludable y la actividad física como medidas de prevención, en este caso que hoy día nos ocupa el tema de la diabetes. Eso se ha seguido este año 2018 y esperamos que podamos seguir 19, 20, 21 hasta poder medir si se ha logrado disminuir en algo este tipo de enfermedades que son muy malas para nuestra población.